Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Presentación de este hecho cultural que sin duda va a tener una gran resonancia, nos lo presentan de esta manera. A mí me encantó y quiero leerlo, si te parece, Gustavo. Sí, claro que sí. Un hijo del cerro y un hijo de la selva. Un charango con memoria de cóndor y una guitarra de 10 ríos. Un viento de Puna y un canto del Paraná. Un runa y un mensú. Dos leyendas universales del folclore argentino. Y nos están escuchando. Exactamente, están ahí del otro lado. Vamos a arrancar primero con la presentación de uno y después musicalmente también vamos a presentar al otro. Muy bien, don Jaime Torres, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mi pequeño amor. Así se presentaría Ramoncito. Ah, claro, qué bueno. Qué bueno. Bien. Con la previa lógica, siempre, muchas veces por allí preguntan, ¿y cómo está? Uno está bien, pero indudablemente cuando decide algo y quiere ser fiel a uno mismo, entregando algo que tenga de noble nuestros cantos, nuestra música, indudablemente nos encuentran con la actividad. Yo en este momento estoy con charango ahí en mano, pensando, viendo y pensando en lo que va a acontecer el día 23 y luego el 30, porque creo y me anticipo en este caso, es el inicio, el comienzo de algo más que se viene. Ojalá, ¿no? Qué lindo. Ojalá, porque la disposición de este tremendo autor y compositor e intérprete hace de que su plenitud, sus deseos, sus ganas de seguir y no contrasta en nada con quien le está hablando, al contrario, ¿no? Siempre estamos con la necesidad de esto. Jaime, es una buena propuesta. Jaime, con toda esta expectativa y con esta posibilidad de meternos casi en el mundo, en el micromundo de cómo están creando todo esto, vamos a poner otro tema musical y presentamos al otro protagonista de esta entrevista. Fantástico. Ya lleva por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro. Y como recién anunciábamos, también tenemos del otro lado de la línea a Ramón Ayala. También un placer enorme poder charlar con los dos. Buenas tardes, Ramón, los saludamos del estudio de Radio Nacional. Buenas tardes, amigo, el gusto de escucharlo y de verme precedido por semejante charanguista y amigo. Un hombre con sabor a puna y selva y coca. No cocaína, sino coca mayor. Ramón, recién Jaime lo escuchábamos a él, le decía con el charango en la mano, pensando, armando, proyectando por ahí que esto no sea solamente estos encuentros, sino que pueda tener una duración más larga en el tiempo. ¿Cómo lo vio usted esta posibilidad del encuentro con Jaime? Y yo pienso que todo, la vida es una aventura, ¿no? El hecho de estar vivo es una causalidad, una aventura. Y esta aventura unísona que nosotros estamos emprendiendo con el amigo Jaime Torres, verdaderamente no sabemos dónde vamos a ir a parar. ¿Quién nos va a perseguir? No sabemos. No digo echar porque ya nos han echado de varios lados. Ahora, yo les quiero preguntar a los dos, cualquiera de los dos, tanto Ramón como Jaime, ¿cómo surge esta idea de esta presentación y este encuentro de regiones, de músicas, de instrumentos, de voces? Bueno, nosotros hemos sido amigos antiquísimos tiempos, porque ya hemos perdido digamos, la brújula del tiempo, ¿no? Yo digo que nosotros somos del año 50. Está muy bien. No tiene cuenta, ¿no? Claro, entonces nos conocíamos cuando éramos más jóvenes. Me acuerdo que estábamos en dos cunas y nos cambiábamos el chupete, ¿no? Para sentir sabor a puna o sabor a selva, ¿no? Bueno. Y ahora una canción nos ha unido, porque él estaba con un compañero de él que se llama Federico, y parece que él estaba cantando una canción mía. Creo que era Posadeña Linda, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿de quién es eso? De Ramón Ayala. Ah, pero qué interesante sería hacer algo con Ramón. Hace mucho que lo he pensado, ¿no? Pero no sé si será verdad o no, pero él dijo, bueno, vamos a convocarlo, ¿no? Y aquí estamos, lanzados ya a esta aventura hermosa del canto, de la guitarra, del charango y de las profundidades del paisaje por el que vamos transitando. Jaime, ¿es así del otro lado lo que cuenta Ramón? Sí. Sí, hoy le comentaba por primera vez, ¿no? Ante la misma pregunta en una emisora. Y haciendo recuerdo, memoria, y yo recuerdo que íbamos a comenzar a ensayar y en ese momento se presentó Ramón Ayala musicalmente, ¿no? Y entonces digo, pero esto es lo que tenemos que hacer, indudablemente es esto. Y a partir de ese momento, bueno, aquí estamos y con muchas ganas, muchos deseos de poder continuar con esta maravilla que tenemos en nosotros acá, que somos dueños de esta música tan bella que tenemos, ese paisaje, la gente, su gente. Y bueno, nos encuentran en este momento así de un gran idilio. Jaime y Ramón, Jaime, ¿lo invitaste a La Quebrada? ¿Fue ahí a disfrutar de ese lugar maravilloso que juntás la música, la cultura? Sí, estuvo Ramón. Estuvo por allá. Sí. ¿Hicieron alguna? ¿Cómo recordás, Ramón, eso en el cruce por el país, digo? Porque es otro lugar, es otro sector, digo, pero también tu posibilidad de llevar la música para ahí. ¿Ramón? Hola. No, lo que pasó es que yo ya venía, hablando de quebrada, ¿sí? Yo ya venía medio quebrado, ¿no? Ah, ¿cómo? Claro, porque la vida a uno le pega unos hachazos por ahí, uh-huh. Y de pronto vi un hachazo y que me dijeron, Ramón Ayala, en Salta lo espera, ¿sí? Y Jujuy también, y aparecí por Lozado, allá en Jujuy, uh-huh. Con esa señora que se llamaba la Niña Yolanda, ¿te acordás? Sí, sí. De la samba que decía, Niña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad, cielo arriba de Jujuy. Y bueno, y aparecía ya por la Niña Yolanda, ¿no? Por aquel lugar de Lozano, con Jaime Dávalos, con Castilla, con Leguizamón, con los poetas, anduve por Salta, por Nazareno, por las cumbres, 5.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, y me he venido con una puna y con una brujería en el alma, ¿no? Y desde ese día empecé a amar lo que es el norte, lo que es el erquencho, lo que es el charango, lo que es el pincuyo, lo que es el carnavalito, lo que es la vaguada, lo que es la soledad de las cumbres y las montañas. Y algo escrito también en ese orden, que por ahí anda sonando con un machero, con los cuatro de Salta por ahí, uh-huh. Como mucha, pero de hace ya como 20 años esto, más 30. Y ahora me encuentro con este pedazo de cerro, que es mi amigo de cerro, con patas y con ojos y con manos sobre un charango, y dijimos, bueno, vamos a hacer realidad todo esto, ya pasó demasiado. Entonces, ahora nos encontramos y queremos invitar a este inmenso público de aquí de Buenos Aires, y por qué no del país, que anden por acá, que se arrimen los viernes del 23 viernes y el 30 viernes, 30 de octubre, 23 y 30 de octubre, a las 19 horas, a las 21 horas, perdón, aquí en la calle Defensa, 1500 y pico, 75. Frente a Parque Lezama. Un lugar precioso, además. Ahora, me encantaría que Jaime o también Ramón nos contaran cómo se van a ensamblar, qué puede esperar uno de este encuentro maravilloso, cómo se van a ensamblar estas músicas, va a ser un diálogo, van a estar los dos juntos. Yo creo que ese es el misterio, ¿no? Lo lindo de esto es que no hay ensamble, ¿no? Ajá. Hay encuentro. Ajá. Es como una fiesta que uno se encuentra en una cacharpaya, o en un carnaval, o en un lugar, a una posta de la montaña o de la selva, y uno se pone a remembrar el paisaje que uno lleva puesto, y empezamos a contarnos cosas, como si fuera un fogón mágico, de donde brota la samba, de donde brota el carnavalito, de donde brota el sahra, el duende de la montaña, o el pombero, o el yacillateré, o el otro, el curupí, que es un duende peligroso, es el duende del sexo, ¿no? ¡Ah, caramba! Es un duende que tiene un sexo tan grande que se le enrosca en la cintura. ¡Apa! Y andan las indias y todas buscando el mail. Sí, sí. Y el celular. Es muy moderno. De este duende curupí, ¿no? O está el pombero, que es el duende de la amistad y del amor y de la nocturnidad, ¿no? Y está el otro duende, que es la Cayarí, la diosa o la madre de la yerba mate, ¿no? En fin, o una mujer que de pronto sale del monte con piel morena y ojos verdes, una cruza de criolla con alemán, ¿no? Y que vos no sabés si hablar en guaraní o en alemán, ¿no? Pero mejor no hablar, mejor es hacer. Ajá. Y don Jaime, ¿cómo se lo está imaginando este encuentro? No, la verdad es que me causa... Jaime se está preparando ya, ¿sí? Está haciendo gimnasio. Me mucho escucharlo a Ramoncito, que hace ya algún tiempo que no teníamos esta ocasión de encontrarnos en el escenario. Ojalá que lo siga viviendo así, ¿no? Con esta frescura. En este sentido yo soy un tanto más ortodoxo, ¿no? Digo malas palabras. Entonces, como intérprete, realmente entrego muchas horas a tratar de hacer esto real, pero por sobre todo están los ensayos, para que aquellos muchachos con los que vamos a compartir estén un poco en el espíritu y en el alma de estas cosas que está hablando. Sí, como para saber cómo comenzar, por lo menos. Claro. Sí, por lo menos, y creo que es esto. De todas maneras, recién cuando nos encontrábamos con Ramón me dice, yo creo que habría que ensayarme. Le digo, quédate tranquilo, hermano, y nosotros hace ya un rato. No, le dije yo, tenemos fracasos mejores que este hemos tenido. Sí, sí. Bueno, lo que veo que se divierte mucho, por lo pronto. La verdad que sí. El tenor de los ensayos y las charlas son estas, ¿no? Esto que tiene Ramón de mágico, que es la manera en que pueda manifestar el paisaje, la vida, el ensayo, la mujer, el amor, cosa que es realmente que a mí me maravilla desde que yo era pequeño, yo era realmente chico y lo seguía mucho Ramón. Bueno, de los ecos de la puna a los cantos de la selva, así se llama este encuentro que va a tener lugar en el Torcuato Tasso en Defensa 1575 el viernes 23, el próximo viernes, y el viernes 30 de octubre, para empezar a las 9 de la noche, y ojalá esto siga por mucho tiempo. Y nosotros les agradecemos muchísimo a los dos que nos hayan regalado este rato, tanto a Jaime Torres como a Ramón Ayala, porque ha sido para nosotros un placer enorme escucharlos. Siempre se aprende escuchándolos, y vamos a estar allí, por supuesto, presentes en el Tasso el próximo día. Gracias, muchas gracias. Yo digo que, esto lo digo muy, muy en serio, ¿no? Usted sabe que no hay tantas posibilidades de juntar gente que uno estima, que quiere, que respeta. A nosotros mismos nos cuesta. Yo tengo un próximo viaje dentro de muy poquito a Australia, y Ramón tiene otra cantidad de compromisos. Entonces, en este momento vamos a disfrutar de lo que está, de lo que se puede. Perfecto. Y ojalá que los... Dicen que lo han contratado a Jaime, porque están haciendo falta algunos canguros allá, ¿no? Y como Jaime viene allá de los guanacos, ¿no? Y de las llamas, ¿no? Y no digo de los cuadrúpedos, porque eres un bípedo maravilloso, ¿no? Pero de todas maneras, tiene su animalidad floreciente, ¿no? Sí, que no se perderá, porque es la tosudez del hombre del lugar, ¿no? La firmeza, la convicción. Muy bien, un abrazo a los dos y muchísimas gracias por este rato compartido. Jaime Muchas Torres, gracias, niña. Y Ramón hasta Ayala. Hasta cualquier momento. Gracias. Hasta pronto. Chao, hasta luego. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento llámame. Hola compañeros, les llama Miriam desde Córdoba. Julia, la verdad es que te comprendo. La luz es una de esas cosas que uno se da cuenta de lo que es cuando no la tiene. Y vaya, este mensaje tuyo o esta historia tuya para todos los que piensan votar por Macri. Un abrazo todos los domingos con ustedes. Chao. Prenderá mi sangre en ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Qué bueno, qué bueno. Qué lujazo, que nos dimos, qué un lindo. Un placer enorme.